No habrá más amaneceres ni tardes en la facultad buscando razones al porqué de la vida. ¿Qué sentido tiene matar o morir en esa calle? Tú le puedes resucitar gritando tú, aunque no vuelva a respirar amando. Nunca es tarde, aunque estemos cansados y suenen los mismos gritos, odiando nunca se hizo la vida. Esa bala le asesinará, sus ojos son su voz, escúchala. Tú le puedes resucitar gritando tú, aunque no vuelva a respirar.